Una realización de Philip D'Antoni con producciones Shine Moore. Contacto en Francia. Con Gene Hackman, Fernando Rey, Roy Schneider, Tony Lobianco y Marcel Bosuffi. Dirigida por William Friedkin. Marsella. ¡Feliz Navidad! ¿Cómo te llamas, chico? Eric. Eric, ¿y qué quieres para Navidad? Un auto con batería. ¿Y se han portado bien? Sí. ¡Magnífico! ¿Les gusta Santa Claus? Muy bien, y a ti también te gusta, ¿no? Ahora vamos a cantar, ¿eh? Santa Claus, Santa Claus, vamos todos juntos, todos, todos. Fuera, arriba, espere, arriba. ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Cuidado, tiene un cuchillo! ¡Quieto, quieto! ¡Quieto! Thank you. ¡Arriba! ¡Vamos, arriba! ¡Espera un poco! Oh, ¡ay! ¡Yo no he hecho nada, hombre! ¡Vamos, hijo de perra! ¡Habla o verás que te... ¡Basta, voy a acabar, Jimmy! ¡Basta, voy a acabar! Ya. ¡Tú! ¡Jimmy, no seas tonto! ¡Quieres dejarlo ya! ¡Acabaré con él! ¡No! ¡No, déjamelo! ¡Le sacaré los sesos! ¡Verás! ¡Tienes un amigo! ¿Vas a decirnos quién es? ¿Desde cuándo no te lavas los hocicotes? ¿Quién es tu amigo? ¿Cómo se llama? ¡Contéstale! ¡Vamos! ¡No, hombre, no! ¿Es Joe el barbero? No, ¡es no. el barbero, eh! No vengas con cuentos. ¿Cuál es su apellido? ¡No lo sé, hombre! Escucha, Jimmy, dale una oportunidad. Solo sé que vive en la calle 125 sobre bien, la barbería. ¿En qué lado de la calle? ¿En el norte o en el sur? ¿En el norte o en el sur? No sé de qué hablan, no sé qué es norte o sur. Te pregunto en qué lado de la calle vive él. Hey, idiota, ¿desde cuándo no te lavas los hijos? ¿Pero de qué está hablando él? El hombre de Poughkeepsie quiere hablarte. ¿Has estado allá? ¿Eh? ¿Has estado en Poughkeepsie? Deme una oportunidad, no bueno, sé vamos, de lo contesta, que usted está hablando. Habla ya de una vez. ¿Conoces Poughkeepsie? ¿Estuviste en Poughkeepsie? Quiero irte a hablar sí, de sí, eso. Sí, es cierto, es. ¿Estuviste allá? Sí, sí. Te sentaste en la cama, ¿no? Te quitaste los zapatos y te limpiaste los dedos de los pies, ¿no? ¡Anda, dilo! Sí. Está bien. Heriste a mi socio con un cuchillo, ¿verdad, demonio? Todo el invierno se quejó de sus anotaciones en el bowling y yo te voy a hacer pagar por esas tres bolsas y por limpiarte los pies en Poughkeepsie. Extendiendo los muelles 30 metros, podremos recibir los barcos de carga más grandes. ¿Y con cuántos hombres más? Pues como unos 10 hombres, creo yo. La unión exigirá un mínimo de 12. ¿Qué importa? Lo que importa es que podremos recibir los barcos más grandes del mundo. Dime una cosa, viejo. ¿Cómo te conservas tan joven con la vida que llevas? Querido Marcel, no hago nada desde que abandoné las grúas. ¿Sí? ¿Cómo estás? ¿Pasaste un buen día? Oui. Aunque... he reflexionado mucho en qué te regalaré para el viaje. Y escogí esto. Toma. ¿Lo puedo abrir? ¿Lo si puedo abrir quieres, ahora? Sí. Oh, es maravilloso, Jerry. ¡Qué gran esposo! Te amo. Y verás lo que compré yo hoy. Oh, oui. ¿Más comprar? Oui. Es para ti, Jerry. Oui, para mí. Ah, oui. Hará mucho frío. Sin ti me vestiría como un muñeco. Merci, Jerry. Fui a ver a mi hija. ¿Cómo está? Nunca la había visto tan feliz. Me preguntó por ti y si somos felices. ¿Lo somos? No. Sí, señor. ¿Cuántos eran? ¿Dos? ¿Puede describirlos? Sí, señora. ¿Cuál es su teléfono? Bien. ¿Necesitas ayuda? You dumb guinea. How the hell did I know he had a knife? Never trust a nigger. He could have been white. Never trust anyone. Going sick? No. Huh? Are you going sick? No. We say we pop by down the shave for a half hour, so I'll have Jimmy, a couple drinks. For Christ's sakes, I'm beat. I'm going to go. All right, all right, all right. One drink. Drink this. Whip it out. How many times have I been downhearted, looked up and saw him smiling like a shining dime? Yeah. And hope that that he would stay and tell me why he was so happy if he had the time. Oh, I wish there was a way to race him, catch a flying horse and chase him. Everybody's going to the moon, me and you. Everybody's going, it'll be quite soon. It's customary, songs like this, you'll know I like fools. Rayas y la corbata. Lo reconozco también. ¿No vinimos a tomar un trago? ¿Quién es ese payaso? Un vendedor de lotería de Queens. Sí. Mira al idiota que se acerca ahora. Otro delincuente. No se parece sin los números en el pecho. En esa mesa hay algo mal. ¿Conoces a ese socio capitalista? ¿Lo conoces? No, ¿y tú? Gasta el dinero como si viniera una invasión rusa. Ah, sí. Esperamos y lo seguimos. Solo por divertirnos. ¿Seguir a quién? Al italiano de la rubia. What for? You want to play hide the salami with his old lady? Señorita, sus botas. ¿Quiere que...? ¿Y quién sabe eso? Despierta, mira. Es el diablo besando. Mira eso. Es que son primos hermanos. Sí. Sí, di adiós, vamos. ¿Qué tiene ese? Será un sedán Hudson. No, no. Calma. Está bien. Bien, a seguirlos. Apuesto a que nos lleva al barrio italiano. No lo perderemos, no hay problemas. Tranquilo, te diviertes, ¿verdad? Eso no son narcóticos. Pagaré todas tus cuentas. Regálame una tarjeta de crédito. A la izquierda. Thank you. de buey. Muy bien. Triste cosa. Había que hacerlo. ¿Está retrasado? Es un error llevarle con nosotros. ¿Un error? Es algo genial. Es una estrella de televisión y puede ir a todos sitios sin sospechas. Además, necesita dinero. Yo no confío en él. Sé condescendiente con él. Nunca se sabe. Puede darte trabajo en la televisión. ¡Alarm! Henry, me alegro de que viniera. Buenos días. Mi socio, Pierre Nicoli, Henry Devereaux. Encantado. Alan, pensé en tu proposición y he decidido aceptar. Nuestro amigo se llama Salvatore Bocca, B-O-C-A. Le llaman Sal y es muy dulce de corazón. Lo detuvieron por sospecha de robo a mano armada. Trató de asaltar una joyería de la Quinta Avenida a pleno día. Pudieron mandarle a prisión, pero la joyería no lo denunció. También dicen que mató por contrato a un tipo llamado De Marco. ¿Y su esposa? Se llama Angie y es muy lista. Le dieron sentencia suspendida por robo hace un año. Tiene 19 años según su licencia matrimonial. Pero ella es vieja. ¿Qué más? Él tiene la tienda hace año y medio. Gana $7,000 anuales. ¿Y cómo tiene dos autos y gasta tanto en restaurantes? El Ford está a nombre de su esposa. El Comet es de su hermano Lou. Estudia en la escuela de los recogedores de la basura. Fue preso hace 2 años por asalto y robo. Un Cadillac negro. Con placas de Nueva Jersey. RWN-264, lo conozco. Lo vimos fuera de la posada Pike. Quiero una blusa así para mi novia y que tú te la pruebes. Pues que mi esposo no te oiga. No me importa que me oiga. ¿Me harás el favor? ¿Cuánto me pagarás? $50 la hora. ¿50 la hora? No, 200. No tengo tanto dinero. Te llamaré luego. Es de la 1:30, no te esperaba tan pronto. ¿Trabajas por aquí? Sí, al cruzar la calle. Es la tercera vez que él viene esta semana. Uh-huh. ¿Sabes algo del edificio? Es bueno, vi la lista de los inquilinos. ¿Recuerdas el actor Don Amici? Uh-huh. ¿Vive aquí? Oh, sí, y otra persona. ¿Oíste nombrar a Joel Weinstock? Ah, estás bromeando. No, señor, él vive aquí. Financió el cargamento de México hace 3 años. Sí, eso oí decir. ¿Por qué va a la isla de Ward? Nos reconocerán allá. Quizá vaya a ver a su hermano. Tonterías. O a dejar mercancía. Bueno, lo llevarán gratis. ¡Mueva! Al fin pude llegar. Las manos en la cabeza. Apártense de la barra y alíñense contra la pared. ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Pronto, deprisa! ¡Todos allá! ¡Cara a la pared! ¡Vuélvanse! Pronto. ¡Deprisa! ¡Las manos a la vista! ¡Vamos, dense vuelta, dense vuelta! ¡Todos contra la pared! ¡Hombre, vamos! ¡Contra la pared! ¡Date vuelta, anda, anda! ¡Dejaste caer eso! ¡Las manos recógelo. En alto! ¡Recógelo, deprisa! ¿Qué estás mirando? Trae eso aquí, las manos a la vista. ¿Cómo me llamo? Doyle. ¿Qué? Señor Doyle. Ven aquí. ¿Te limpias los pies? ¿Eh? Ahí, con las manos en la cabeza. ¡Quietos! Les dije que volveríamos y seguiremos viniendo hasta que limpien este bar. Vigila a tu vecino, ¿eh? Si deja caer algo, es tuyo. ¿Qué es esto? ¿Una cueva de adictos? ¿Eh? Date vuelta. ¿Qué tenemos aquí? A ver. ¿Es tuyo? ¿Ah? ¿Ah? Quédate de pie, idiota. Las manos en la cabeza. Ponte ahí. ¿Quieres ir a la jefatura, gordo? ¿Ah? Presten atención, que los interrogaremos después. ¡Date vuelta! Vamos, cállense. ¡Cállense! ¿Quién quiere una batida? Bueno, vengan. Ustedes dos. ¡Tú, barbudo! Ven aquí. ¡Muévete cuando te llamo! ¡Entra ahí! Vamos, calvito, ¡muévete, muévete! Pónganlo en la barra. ¡Vamos! ¡Pónganlo en la barra! ¡Ponte ahí enseguida! ¡Las manos en la cabeza! ¡Todo! Dejaste caer algo, recógelo. ¿Quieres que te rompa la mano? Ponlo ahí. Y tus manos ahí, ¿eh? Vuélvete. Estás detenido y tú también. Entren en la cabina telefónica, vamos. Las manos arriba, vamos. Entren ahí. De cara a la pared, las manos contra la pared y enciérrense. ¡Tú! ¡Peludo! ¿A dónde vas? ¿Hablas conmigo, amor? Sí, hablo contigo. Ven aquí, apártate. Ven. ¿Qué pasa, amor? ¿Dónde estuviste, eh? Ahí dentro. ¿Estás limpio? Sí, lo estoy. ¿Usas drogas? No, hombre. Ponte ahí. ¿Quién eres? ¿Dick Tracy o algo así? Dije que estoy limpio. No te burras de mí, ¿eh? No, estoy limpio, de verdad. Sí, sabes lo que te pasará. Sí, dije que estoy limpio. ¡Suéltame! ¡No soy un adicto! Muy bien, entra ahí. Dije que estoy entra limpio. Ahí. Entra ahí. Entra ahí ya. Vamos, vamos. Dame 5 centavos. Vamos, vamos, dámelos, dámelos. I told you, I'm coming. How the fuck you want to come down on me like that? Come on. Oh, man. You fucking... Oh, goddamn. Say my goddamn good shit. ¿Cómo está todo? Todo está como está, amor. No hay nada afuera. La mayor parte es azúcar. No hay nada ahora. Nadie tiene nada. Oye este nombre. Sal Boca, Brooklyn. ¿Boca? Sí. B-O-C-A. No le conozco. ¿Y a su esposa Angie? No, no, tampoco. Ha habido rumores. ¿De qué? De un envío. Llega esta semana o la otra. Habrá para todos. ¿Quién lo trae? ¿Quién sabe? ¿Dónde lo quieres? ¿Ah? El puñetazo. Oh. En este lado. ¡Vete! Si no te conocen aquí, vas a pagarlo caro, ¿eh? Te dije que te quedaras ahí. Córtate el pelo pronto, ¿eh? Nos vamos. Adiós. ¡Muévete, idiota! Volveremos dentro de una hora. Excelente, pero este no es su distrito, sino el de Richwood. Pues haznos independientes hasta que averigüemos si hay algo aquí o no. Todos quieren a Weinstock. Quizás sea la pista que buscamos. Merecemos eso. No atraparían a nadie grande con ese tipo al que están vigilando. No pueden culparle de nada y pueden arriesgarse a ser acusados de entrampamiento. En Brooklyn hay cientos que tienen 2 autos y hacen vida nocturna. Sí, pero unir a este con Weinstock puede hacernos hallar mucha heroína. ¡Vaya tonterías! Lo más que vende costará unas monedas. Simonson, no te interrumpiría el café solo por unas monedas. Tus intuiciones no siempre son buenas, Doyle. ¿O lo olvidaste ya? Por Dios, Jimmy, ¿qué les ha pasado a ustedes? En narcóticos no hay quien detenga más gente. Fueron más de 100 el año pasado. Estupendo. ¿Pero quiénes? ¿Qué fue lo que me trajeron? ¿Un chico de escuela superior? ¿Un mocoso? ¿Un triste maletero que poseía solo 3 cigarrillos de marihuana? Nos dicen que no hay heroína ahora, ¿no? Todos están enfermos esperando que les lleguen las drogas. ¡Diablos, Walter! ¡Esto podría ser! Ese dulcero está haciendo alardes en un club nocturno con enlaces de narcóticos. Y luego, por nuestra cuenta, él y yo, después del trabajo, lo hemos vigilado toda una semana, Walter. ¿Y con quién nos hemos encontrado? ¡Con Weistock! ¿Crees todo eso? Estoy con mi socio. ¿Qué necesitan? Un cable. No, 2 cables. 2 cables. Uno en la tienda y otro en la casa. Necesito una orden judicial para eso. La conseguirás. Puedes hacerlo, Walter. Doyle, ¿todavía te limpias los pies? He oído hablar de muchos de esos rumores. No los creo y tan solo hablo por mí mismo. Yo resuelvo las situaciones solo. ¿Estará mucho tiempo pero, en Nueva York? Eso nos interesa. ¿Qué nos dice al respecto? Señor Devereaux, ¿es la primera vez que viene? Oh, sí, la primera vez. ¿Por qué prefirió venir por barco? Las próximas semanas son difíciles para mí y en medio del océano es el único lugar donde no oigo sonar el teléfono a todas horas. Dígame, Monsieur Devereaux, ¿está de acuerdo en que nuestro alcalde es el hombre con más atractivo sexual en el mundo? No sé por qué te hacen esa pregunta, pero si quieres tenerle de tu parte, contesta afirmativamente. Sí, es verdad. Está de acuerdo. Era de esperarse, claro. Tienen la orden para los micrófonos. El juez les dio 60 días. Dile a Doyle que Mulderick y Klein escucharán por los federales. Operarán totalmente con que tenga los informados, ¿eh? Ya conoces a Doyle, ¿eh, Bill? Lo conozco muy bien. Sus intuiciones mataron a un buen policía. Oye, si vienes con esa actitud, quédate en tu casa y ahórranos problemas, ¿eh? Pero esa es mi opinión. Shove it up your ass. Whatever. Bill, escúchame. Dales una oportunidad. Él trajo información básica. Sé que trabajaron juntos y no se llevaron. Pero no empiecen mal. Si surgen problemas, no, venga donde mí, ¿eh? De empezar mal, Simonson. ¿Con qué? Déjame trata de pasar. Ser amigo de él. Si tienen problemas, ven a verme y trataré de arreglarlos. Trabajaré a gusto con él. Un buen policía y sus intuiciones son válidas de vez en cuando. Bien, prueba bien, y verás. Pero de déjame acuerdo. Florida le invita a unirse a sus felices habitantes. Huya de la contaminación, de los precios altos, de los impuestos gravosos y de los crudos inviernos. Venga a la Florida donde el aire es fresco y limpio y el ambiente es cálido y soleado todo el año. Llámenos sin pérdida de tiempo. Doyle! soy yo. ¡Abre la puerta! No puedo. ¿Cómo que no puedes? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Ábrela tú mismo, ¿quieres? ¿Qué pasó? Oh, esa chica me esposó con mis propias esposas. ¡Qué tontería! ¿Dónde está la llave? Allí. Hola. ¿Hubo heridos en este caso? Te dije que le pusieras a esto cubiertas de plástico. Tu libro está como tú. Un desastre. Dame mis pantalones. ¡Vamos! ¿Tienes la orden? Sí. Y dos federales. Molderick y Klein. ¿Para qué los queremos? El departamento tiene poco dinero para comprar narcóticos. Y los federales tienen mucho. Mira. ¿Es esto tuyo, querido? Hay 4 cementerios de automóviles como este en la ciudad y por ellos pasan unos 1,000 autos durante el año. Y 2 veces al año se venden en una subasta. ¿Por no pagar de estacionamiento? No. Muchos son autos robados que fueron confiscados y otros sencillamente fueron abandonados. Esta es su principal fuente de chatarra, Monsieur Charnier. Este caballero ofrece 30. ¿Quién ofrece 35? 35. ¿35? ¿Alguien ofrece 38? Sí, 38. 38, sí. ¿Me ofrecen 40? 40. ¿Quién ofrece más de 40? 40 a la una, a las dos. Vendido en $40. Y pasamos ahora al número 42399. Nuestro comprador es el de la goja negra. Un Rambler de 4 puertas. Compra para nosotros. ¿Quién ofrece $10? 10. ¿$10? ¿Me ofrecen 12? 12. 12 por aquí. ¿No me ofrecen 14? 14. 14. ¿Quién me da $16? 16. 18. 18. ¿Y 20? ¿No me dicen 20? 20. Él dice 20. ¿22? 22. 22. 22. ¿24? 24. 24. ¿Quién me ofrece 25? 25. 25. ¿Quién dice 26? 26. 25 a la una, a las dos. Vendido en 25. Los autos que se vendan... ¿Dónde estás? Atendiendo el negocio. ¿Cómo que atendiendo el negocio? Es más de medianoche. Tardaré un poco. Tuve que ver a una gente. Pues termina con ellos y ven aquí pronto. Y tráeme una pizza. ¿Dónde voy a comprarla a esta hora? Al menos inténtalo, ¿quieres? No sé dónde habrá una pizzería abierta. ¿Sal? Que le pongan muchas anchoas. ¿Salvatore? Sí, hola. ¿Quién hola. Es? Soy Sal. ¿Cómo está? Parece un extranjero. Dígame el miércoles en el hotel, ¿de acuerdo? Parece bien, francés. Bien, sí. ¿Despego? Sí, ¿a qué hora? Al mediodía, ¿eh? Sí, sí. Sí. Strictly small potatoes. Sure can pick them, Doyle. Still wearing your gun on your ankle? Now, someone told me the reason why you do that is when you meet a chick and you rub up against her, but you can't tell you're a cop. I said it's bullshit. It's got to be a fast draw gimmick or something. Bill, why don't you knock it off, huh? He's getting too far ahead. You're going to lose him. Tengo. Va al norte por el este del río. Disculpe, perdone. Encárgate de Sal y yo del de la barba. Ahí va Sal. ¿Quieres el rojo o el blanco? Échatelo por la oreja. Diga, señor. Oiga, ese que entró ahora, ¿cómo se llama? Toma. Estoy seguro de que ese es francés. Y me engañó. Vive en el 4 y subió al 6. Es muy mono, muy mono. El otro también es francés. Está en el Hotel Edison. Debieron detenerle allí. ¿Y quién le sigue? Klein. ¿Y qué hay de Sal? Lo acostamos por esta noche. ¿Por qué no hiciste igual con el tuyo? You look like shit. ¡Oh, vamos! Oye, mi socio y yo iniciamos este caso. Los federales no van a estropearlo. ¿Caso? Aún no me han probado nada. Oye, si sigues molestando, te va a pesar la próxima semana. Don't tell me to knock it off, goddammit! No, cut it out, will you, for Christ's sakes! No va a pasar nada, duérmete. Ya se lanzó, 180 grados. ...200... Tiene el sello de aprobación. 210, certificado por el gobierno. 220, trayectoria lunar. De primera clase, lo mejor del mundo. 230. Veneno grado A. Dinamita absoluta. 89% pura, lo mejor que vi. Si la demás es igual, la venderán durante muchos años. ¿Cree que valga el medio millón? ¿Cuántos kilos? 60. 60 kilos. 8,000 por kilo, ¿no es verdad? Se puede adulterar de 7 a 1. Le sacaremos por lo menos 32 millones. Gracias, Howard. Llévate lo que quede y buenas noches. Ah, ese no. El más chico. Tenemos un trato, ¿eh? Esto es solo una prueba. El trato por medio millón, tal vez. ¿Tal vez? Vamos, Joel. Sé que él tiene prisa. Quiere el dinero y volver a Francia, no quedarse a jugar. Y es uno de los hombres más listos que conozco. ¿Y yo soy tonto? ¿Qué prisa hay? Puede hacer de turista. Dile que visite el Empire State. No hagas perder tiempo. Gasté mucho en arreglar esto. ¿Quieres que te condecore? Esto es tu primer trabajo importante. Aprendí una cosa. Hazlo con calma y con cautela. No te pesará. Oye, he tenido mucha cautela hasta ahora. Por eso te han intervenido el teléfono y te persiguen los federales. ¡Ah! Te aseguro que llevará lo suyo a otro pues sitio. Pues que lleve sus 60 kilos de heroína y averigüe lo fácil que es conseguir medio millón de dólares. Verá que en este negocio nadie tiene prisa. La tiene aquí, nos las dará dentro de una hora. Te aseguro que se irá a otro sitio si no nos apresuramos. Es un tipo duro, todo lo que dicen que es. ¿Y tú, Sal? ¿Eres todo lo que dicen que eres? Gracias. Diga. Soy Doyle y vigilo al francés 1. Sí, ya lo sé. Tenemos su hotel vigilado. En el Hotel Westbury, estúpido. Está en el subterráneo, en Grand Central, pero allá, ¿qué es lo que pasa? Lo vi cuando salió del hotel y no lo iba siguiendo nadie. ¿Pero de qué hablas? No me importa cuántos empleados estén enfermos. No trabajaré en ese bar. En efecto, sí, lo mismo para ti. Lo quiero de uva, ¿eh? Oiga, uno de ida y vuelta a Washington DC. ¿En efectivo? Sí. $54. Escriba aquí su nombre antes de abordar el avión, ¿eh? Sí. Bien, gracias. Buen viaje. Diga. De ida y vuelta a Washington DC. Muy bien, magnífico, sí. Pero necesito más tiempo. Ellos me dijeron que debo ausentarme hasta que se calmen las cosas. ¿Piensa que soy un imbécil? ¿O qué le pedí que me viera en Washington? No pasé 5 minutos en Nueva York sin que me siguiera un policía. Soy muy sincero con usted. Oiga, necesito más tiempo. ¿Creen que debo encontrar un momento mejor para hacer la compra? Es todo. Debe ser antes de fin de semana. Oiga, Charnier, debe ser razonable. El problema es suyo. También es problema suyo. Celebro haberle vuelto a ver. Americanos se han puesto muy cautelosos por las cosas que estoy viendo. ¿Pero qué decidió? Seguiremos con el plan. ¿Con ellos? No estoy seguro. Boca tiene miedo. ¿Cree ver agentes de policía en todos sitios? Y tiene razón. Hay uno astuto al que evadía en el metro. Déjeme a ese. Mandarán a otros. Pero qué importa, nos iremos el viernes. ¡Levántenlo más! Es mucha fuerza, hay que hacerlo. Yo estoy seguro de eso. Pero... el del 25 y el del 1345. Hay que continuar vigilando a Boca. Jimmy, date por vencido. Si había un trato, ya hicieron el negocio. Nos descubrieron. Se dieron cuenta de todo. Escucha, Walter. Estoy seguro de que no han hecho el negocio. Lo presiento, estoy seguro. La última vez que lo estuviste, murió un policía. ¡Por favor, dejen eso ya! ¡Espera, idiota! ¿Pero qué te pasa? ¡Cerdo! Jimmy... perdiste 2 meses en esto. No detendrán a nadie mientras estén jugando a tontas y a locas. Con que vayan a trabajar. Están fuera de este caso. ¡Estamos buscando a ese hombre! ¿Cuál es la próxima parada? La 125. ¡Véngase! soy policía, necesito su auto. ¿Cuándo me lo entregará? Si toca los frenos, le vuelo los sesos. Siéntense tranquilos. Go. Go, ¿estás bien? ¿Estás bien? ¡Conteste! ¿Estás bien? ¡Atrás! Tranquilo, tranquilo. ¡Quítese! Cálmese, hombre. No vamos a hacerle nada. ¡Siga! ¡Oh, Dios mío! No se saldrá con la suya con que baje ese revólver. ¡Retírense! ¡Vamos, hombre! ¡Retírense! ¡Vamos, vamos, deprisa! No encuentro el dichoso boleto. ¿Dónde está él? Está buscando mi auto. Gracias. ¿Busca su auto? Sí. Dígame, ¿tiene el boleto? Parece que lo he perdido. Pero necesita el boleto. Está en el Lincoln con la placa extranjera. Bien, atiendan. Va hacia la calle del frente. Lo tengo. Angie está allí, en el LTD. Bien. Vigílala. Nosotros seguiremos el Lincoln. El auto está sucio. Pasaremos la noche aquí si es preciso. Thank you. ¿Qué hora es? Las 4:10. ¿Qué? Las 4:10. Tercera vez que pasa por aquí. Son ellos, vamos. ¡No se muevan! ¡Manos en alto! ¡No! ¡Por favor! ¡Tú! ¡Ponte ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Quietos todos! ¡No se mueva nadie! ¡No se muevan! ¿Qué demonios es esto? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Date vuelta! Oiga, déjeme quieto. Tengo mis derechos. ¿Qué rayos es esto? ¿Quién manda aquí, eh? ¿Quién es el jefe de ustedes? Soy yo. ¿Tú? Sí. ¿Qué hacen aquí? Dando unas ¿Quién vueltas, los mandó? Cuidado con lo que dices, ¿eh? ¿Qué hacen aquí? Vimos este auto. Ah, les interesa, no, solo queremos las llantas, es todo. Llévenselos. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Maldita sea de demonios! Son solo unos tristes ladrones de autos. Solo encontré un mapa de Nueva York. El auto está sucio. Tenemos que examinarlo bien. No hay nada ahí, Jimmy. Déjame ver. Esto es sólido. Nadie lo ha tocado desde que salió de la fábrica. No hay nada en él. No lo creo, Irv. La heroína está ahí. Encuéntrala tú. Yo no puedo. Increíble. Ya hemos pasado 2 horas aquí. Oiga, tenga paciencia. No me quedaré ni 5 minutos más. Sí, el auto desapareció anoche. Primero nos mandaron al muelle número 1 y luego aquí. ¿Qué más? No entiendo por qué estacionaron el auto en los muelles. Dijeron que se hospedaban en el Doral y el auto desapareció cerca del puente de Brooklyn. El señor Devereaux busca dónde filmar para la televisión francesa. Quizá dejó el auto para ver algún lugar de mucho interés. La policía nos dijo que trajeron el auto a este garaje. Exijo que nos lo devuelvan inmediatamente. Debe tener paciencia, señor Devereaux. Nos llegan muchos autos al día. El señor Devereaux es un huésped importante en el país. Trabaja con la absoluta participación y cooperación de nuestro gobierno. Estas son sus credenciales del consulado francés. Si no quiere que este episodio aparezca en la película, tiene que devolverle el auto enseguida. Están en un área de no fumar, así que apaguen sus cigarrillos. ¿Cuánto pesaba ese auto cuando llegó? $4,795. ¿Estás seguro? Sí, 4,795 libras cuando llegó al taller. El manual dice que pesa 4,675. Tiene 120 libras de sobrepeso. Y en Marsella pesó 4,795, 120 libras de más. Jimmy debe tener razón. Yo le he sacado todo cuanto he podido, excepto los estribos. Vamos, ¿de qué estás hablando? ¡Mira eso, Jim! ¡Esto es intolerable! ¡Tengan paciencia! Lo lamento, pero no es el único automóvil que ha llegado aquí. Lo tengo, Randy. Esto acaba de llegar. ¿Quién es Devereaux? Él es el Monsieur Devereaux. Lo lamento, pero nos llegan muchos autos de noche y a veces es difícil identificar. ¿Está el auto aquí ahora mismo? Oh, sí, sí, está fuera. Se lo llevaron de la calle, sí. ¿No es cierto? Tendrá que pagar lo de la grúa. Me dijeron que esto pasaba en Nueva York, pero no pensé que me ocurriera a mí. Pues así es esta ciudad. ¿Es su primer viaje aquí? Sí. ¿Dónde está mi auto? Está por aquí. Tuvo suerte esta vez. No tiene ni un rasguño. Debe estar usted contento. Henry. Te estaba esperando. Vamos. ¿Conseguiste el auto? Sí, está en el garaje. ¿Te siguieron? No miré y no sé. Henry, tengo que pedirte otro favor. Sé que ya es oye, un no abuso, sé exactamente pero... lo que ocurre, pero por mí se ha no, terminado. Espera. Tú entraste el auto en este país. La policía lo sabe. Eres cómplice, Henry. ¿Cómplice? ¿Cómplice? ¿Cómplice de qué? Pero esto es una locura. Me pediste un favor y yo te lo hice, pero luego abusan de mi confianza. Pero sí, no... lo hacen. Discúlpame, pero yo tengo una reputación que mantener. Tranquilízate, Henry. Confía en mí una vez más. Sí, yo sé que la situación es complicada. Complicada, pero muy se va a arreglar si tú haces lo que yo te diga. Henry, ganarás mucho dinero. Adiós. ¡Vámonos! Buen viaje. Muy agradecido. No me sorprendería que nos hubiese... Me alegro que todo haya salido muy bien. Te veré luego. Adiós, Pete. Adiós, muchachos. Oye, te veré en Pops esta noche. De acuerdo, cuídate, ¿eh? Están Charnier y Sal. ¿Qué pasa? ¡Pusieron vallas en el puente! ¡Vámonos de aquí! ¡Abran! ¡Abran la puerta! ¡Están rodeados! ¡Salgan con las manos en alto! ¡Somos la policía! ¡Están rodeados! Soy yo. El francés uno está en ese cuarto. ¡Alto! Mulderick. Mataste a Mulderick. The son of a bitch is here. I saw him. I'm gonna get him. Joel Weinstock fue exonerado por falta de pruebas. Angie Boca, culpable de delito menor, sentencia suspendida. Lou Boca, culpable de conspiración y posesión de narcóticos, sentencia reducida. Henri Devereaux, culpable de conspiración, 4 años en una prisión federal. Alain Charnier nunca fue atrapado, se cree que vive en Francia. Los detectives Doyle y Rousseau fueron trasladados del negociado de narcóticos a otro departamento.